¿Cómo es tu nombre? Antonella Medina. ¿Maestra de qué grado? Soy maestra de ciencias de séptimo B, séptimo A y séptimo C. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en trabajar en radio con los alumnos? En primer lugar, fue una linda experiencia, pero nunca había hecho radio. Y fue hermosa, ya que para mí es un medio de expresión muy importante y que los chicos tengan esta oportunidad me parece única. Muchas gracias. No, de nada.